Si es error mentir los dos, peor es la verdad que en fin tú y yo creíamos podernos amar y así sin miedo día a día nos seríamos más, ya no. Escapar donde el aire esté más limpio, donde brille el sol, que alguien pueda comprenderme, donde sienta pasión, en un sitio donde estalle el color y así poder decir que yo traté de encontrar el amor. No puedo ya vivir contigo ni sin ti, gloria y esclavitud. Que nunca debido empezar, ya no, no más. Quiero escapar donde el aire esté más limpio, donde brille el sol, que alguien pueda comprenderme, donde sienta pasión, en un sitio donde estalle el color y así poder decir que yo traté de encontrar el amor.